Bueno, estamos hablando con Eugenia, que ella es de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, provincia de Mendoza. Nuevamente hacemos esta comunicación con esta provincia porque, bueno, ha habido suceso gravísimo, ¿no es así? Te vamos a preguntar por la pelea por el agua y desde Uspallata, de toda la provincia y por la situación en la que está este compañero de ustedes, Mauricio Cornejo, que está preso desde hace tanto tiempo. ¿Por qué no nos pones un poco en conocimiento, Eugenia? Buenísimo. Bueno, primero les hago un contexto general. Nosotros hace 15 años que estamos resistiendo un proyecto megaminero en las nacientes del río Mendoza, en Uspallata. El río Mendoza es el único río que abastece a todo el oasis norte, en donde se ubica el Gran Mendoza, la mayor cantidad de la población, cultivos, el cuarto polo industrial del país. O sea, es un río súper aprovechado hasta la última gota. Somos habitantes del desierto y nada, viste, llevamos el cuidado del agua tatuado en el ADN desde la época de los huarpes y todo eso. Bueno, entonces nosotros llevamos 15 años resistiendo este proyecto megaminero con éxito y siempre lo hemos hecho desde las manifestaciones pacíficas, desde el arte, desde la cultura, desde peticionar a las autoridades por las vías correspondientes, porque nosotros a este proyecto megaminero lo ponemos un proyecto que hemos presentado nosotros los vecinos para que se haga un área natural protegida, que deje protegida la cuenca completa del río Mendoza, y terminar con esta pesadilla, viste, que cada tanto vuelven otra vez a reflotar el proyecto y todo esto. Ese sería más o menos una síntesis, viste, del contexto en general. Quizás muchos recuerden lo que fueron nuestras movilizaciones en el 2019, que en 10 días logramos bloquear la ley cianuro que quería imponer el gobernador Suárez, y logramos que restablecieran la 7722, que es una ley que cuida el agua de estos procesos megamineros, que no nos echan sustancias tóxicas y que tengan que dictaminar todos los que comparten la cuenca de ese río. Así es. Movilizaciones que dieron la vuelta al mundo, porque fue realmente un mendozazo Sí. impresionante. Así es. Bueno, en este No, te queríamos preguntar, porque cuando estabas haciendo el recuento de la pelea de ustedes, esta empresa San Jorge, minera de qué metales? mira, en el primer informe de impacto ambiental era principalmente oro, cobre, y declaraban por lo bajo, o sea, no lo que nos declaraban a nosotros, sino lo que le declaraban a los inversores, también plata y molibdeno. O sea, que es una mina polimetálica. Con la ley 7722, como tienen prohibido utilizar cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias que necesitan para sacar metales específicos como el oro o eso, hacen como si renunciaran a esos otros metales y solo fueran a sacar cobre por un método de flotación con xantato, que es una sustancia tan tóxica como el cianuro, ¿no? En la Ley Nacional de Residuos Peligrosos rankean igual como de las sustancias de máxima peligrosidad, ¿viste? Con lo cual estarían violando no solo la 7722, sino también la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Pero bueno, ellos quieren hacer pasar, viste, como que el xantato es un detergente como el que usan las señoras de su casa, viste, ese es el verso que le quieren vender a la sociedad. Nosotros hemos demostrado, viste, con solo las guías desde los camiones que transportan el xantato, que es inflamable, que es tóxico, que si se derrama lo tenés que manipular más o menos vestido de astronauta porque es súper peligroso y todo. Que no es el detergente que usan todas las señoras en la casa, claramente. Pero bueno, eso entre paréntesis, ¿no? Es una sustancia tan tóxica como el cianuro. Y nos vienen ahora con este verso, ¿no? De que la van a sacar por el xantato y que no va a ser nocivo para el medio ambiente. Después de que fueron poblados en 2019, el proyecto entró en un stand-by, digamos, y pasaron los años, la pandemia y todo eso, ¿viste? Y estaba el proyecto, no se estaba moviendo, no estaba en archivo, que en realidad deberían haberlo descartado, pero no, lo dejaron como en un guarda transitoria, que es una trampita que tienen, entonces ahora lo reflotaron de nuevo. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros, el día, esto, lo del día de los hechos por los que están imputando a Mauricio Cornejo, fue el 24 de enero. El 24 de enero, nosotros el día anterior, a la noche, nos enteramos de que iban a venir a inaugurar unas oficinas mineras y que iba a venir una patota de la UOCRA. Ah, ¿sí? Iba a ir a Uspallata. Iban a ir a Uspallata. Claro, nos enteramos la noche antes. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Convocamos? ¿No convocamos? Decidimos no convocar a todo esto por WhatsApp, porque fue ahí sobre el pucho, ¿viste? Sí. Y darle la libertad a que cada uno hiciera lo que quisiera. Entonces, y planteamos que, bueno, por supuesto, si vamos a ir a hacer una presencia ahí con nuestros carteles, con nuestras remeras, pero con muchísimo cuidado de no responder a las provocaciones, de todo lo que pasa, ¿viste? Cuando te meten una patota en el pueblo. Y dicho sea de paso, esta es la segunda vez que nos pasa a lo largo de 15 años. Antes nos habían traído una patota de y ahora está de la UOCRA, pero no es algo que suceda habitualmente. Es un pueblo súper pacífico de montaña, no estamos acostumbrados a que, salvo los conflictos por la minera, nunca no hay problemas, ¿viste? Sí. No es que seamos combativos ni esa historia, que es lo que nos quieran endilgar ahora, ¿no? Sí. Con el artículo 13 bis, que es un artículo que no se usaba desde la época de la dictadura. Que esto es muy importante que lo sepan y lo escuchen todos los que estén militando por hacer un barrio mejor, por la causa socioambiental que sea. Sí. Porque es un artículo que dice que que sos culpable por pertenecer a una agrupación que intenta imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. ¿Por la violencia o el terror? Perdón, ¿por qué no nos...? Para acusarnos directamente de terroristas. Exacto, ¿por qué no nos repetís, cuál es el artículo ese? ¿Qué número es? Es el artículo 213 bis del Código Penal Argentino, un artículo que no se usaba desde la dictadura, y que implica esto, que te acusan por pertenecer a una agrupación que intenta imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. Mm-hmm. ¿Cuál es la gran trampa de este artículo? Que vos, solo con pertenecer a alguna agrupación, si vos te estás manifestando pacíficamente, dentro de la legalidad, no cometés ninguna falta que de nada, si hay otra persona en esa manifestación, sea por un infiltrado, o sea una persona cualquiera que se le va la mano con algo, te pueden imputar a cualquier persona solo por decir que es de tu misma agrupación. Eso es lo que pasó ese día 24 de enero, cuando nosotros llegamos, apenas llegamos, estábamos usando las banderas y las pancartas, ¿viste? Y lo pudimos corroborar ahora que estamos en medio de la causa y el juicio. Pasaron 8 minutos desde que llegó la UOCRA a que aldean salvajemente a un compañero, a Flavio González, le dan una golpiza terrible y Mauricio Cornejo, que está en este momento preso injustamente, sí. Cuando ve que se le van a sumar la patota de la UOCRA, tiene un negocio de artículos regionales en la vereda de enfrente de lo que serían las oficinas de estas mineras que querían inaugurar, entra a su negocio, saca el matafuegos y con el matafuegos dispersa la patota de la UOCRA. Sí. Gracias a eso salvó a la vida el Flavio, porque bueno, el Flavio le quebraron el tabique de la nariz en 3 partes, tenía hematomas por todo el cuerpo, le estaban pegando realmente muchísimo. Y bueno, y también le estaban pegando a mujeres, a otras personas que estábamos ahí en la vereda, sí, en frente del comercio del Mauri, que es el lugar donde nos juntamos siempre, un lugar habitual de reunión, digamos, que ahí hagamos la asamblea, pero habitual que nos juntemos en esa esquina. Y bueno, el Mauri mete a Flavio y a las mujeres que estaban ahí, que se las resguardan en su negocio. Esa fue la actuación heroica el Maure de ese día, Sí, solidaria, después, solidaria. totalmente, y bueno, después viste al ratito, unos pocos minutos, vemos que del otro lado de la calle sale un fuego igual, un fuego, perdón, una nube de gas, viste que al principio pensamos que eran gases lacrimógenos, Sí. y después miramos que era un pueblo que le dicen el monstruo, que tiene una gomería en el pueblo, que le estaba prendiendo fuego al local que este tipo tiene al lado de las oficinas mineras, Ajá. porque tiene un supermercado y al chico del supermercado metió a las oficinas ahí adentro del supermercado, ¿no? Entonces, este señor le prende fuego al negocio porque Vera, que es el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Upagaca, le había hecho meter preso al hijo, al mostrito, 2 años antes, o sea, lo lleva 2 años preso por esta razón. Sí. Entonces, digamos, una venganza personal. En el medio del tumulto que se arma, viene otro tipo más y le da un cocacho a Vera. También por una razón personal, porque este señor Vera, viste, es un tipo que cualquiera se siente ofendido por cualquier cosa y mete denuncias por cualquier cosa, entonces tiene denunciado a medio pueblo más o menos, tiene problemas con todo el mundo, ¿no? Y bueno, lo agregué también por una razón personal que tenía él. Pero ¿qué pasa? Que nos quieren imputar a nosotros este incendio, como si nuestra asamblea, que es una asamblea por el agua, una asamblea Exacto. pacífica, cultural y todo, el hecho Mauricio es músico, el otro que está haciendo presencia en este momento, Federico Soria, también es músico, participan ahí en el grupo de teatro, activan cosas en el centro cultural, ¿viste? No es nuestro estilo andar prendiendo fuego, ni andar insultando gente, ni andar amenazando a nadie. Quieren culpar por el incendio que ha hecho este tipo con este artículo 213 bis que te explicaba recién. Ajá, entonces ahora, Eugenia, ¿cuál, porque ha pasado ya muchos días con este compañero de ustedes preso, ¿qué novedades judiciales hay? Bueno, te hago un breve raconto de la cuestión del Mauri. Al Mauri se lo llevan, lo allanan a las 8 de la mañana. Un mes después, el día 24 de febrero, Ajá. se lo llevan en el marco también de otros allanamientos irregulares que hicieron a otros compañeros. Y el Mauri había tenido un accidente de moto en el medio entre estos dos episodios. Había tenido un accidente en moto y estaba recién operado de la clavícula. Y tiene 3 dedos de los pies quebrados, de uno de los pies, entonces estaba con la bota ortopédica, el cabestrillo, toda la cuestión, ¿no? Sí. Entonces el Mauri se lo dejaron detenido en esas condiciones, con un estado de salud muy precario, estaba recién operado. Y bueno, y ahí lo meten preso, y desde ese entonces está preso en esas condiciones. Que bueno, la novedad que nos enteramos hoy es que salió una médica forense a verlo, ¿viste? Porque el otro día hicieron una payasada de llevarlo a hacerle unos estudios al Hospital Central. A todo esto de los certificados de la operación del Mauri, de las lesiones y todo eso, están en el expediente desde el día 1 de la detención. Lo llevaron al Hospital Central supuestamente para hacerle unos estudios y no le hicieron ni una radiografía, ni un estudio, ni nada. Le dieron un turno para que sea una radiografía, van a saber cuándo, el viernes. Sí. Bueno, hoy día va a la médica forense y constata que el estado de los dedos de los pies del Mauri está complicado y que necesitaba tener un tratamiento y una rehabilitación y todo eso correcta porque está en riesgo, incluso el pie si se le hace una gangrena. No, o sea, está detenido en esas condiciones. Sí. Y nosotros, desde el día uno que está detenido, que venimos pidiéndole al fiscal, a la jueza que lleva la causa, a todo esto, que por favor tengan un poco de humanidad y le den por lo menos la prisión domiciliaria, ¿me entendés? Encima está acusado injustamente de un crimen que no Efectivamente, cometió. Eugenia, ¿tenés ahí a mano el nombre del juez fiscal que son los responsables de la situación en que está pasando esto, el compañero de ustedes? Sí, mira, ahí te lo digo para no meter la pata. Sí, cuando los encuentre los agregamos, sí. Sí, ya te lo digo. La cuestión es que bueno, estamos hoy día con el compañero preso en esa situación, Sí. con otros compañeros que están siendo perseguidos, que también fueron allanados de manera irregular el mismo día de Mauri, y que no están presos porque justo no estaban en ese momento en su domicilio. Estamos sufriendo esta persecución y este Sí. hostigamiento, tanto por parte de la policía como del Poder Judicial, por luchar por el agua, por pedir Exactamente. que cuiden el único río que abastece a todo el Oasis Norte y el Gran Mendoza. Así es, por eso te preguntaba por los jueces, porque ahí con la narración que hacen ustedes están coludidos el sector empresarial de la empresa, de las empresas mineras, el poder político, el poder judicial, ¿no? Y por supuesto la policía y la patota de la UOCRA. ¿Qué pelea dura tienen ustedes? Y para ir cerrando, ¿cómo es el ánimo de ahí de la población en Uspallata? ¿Qué dicen los vecinos y vecinas? ¿Viste? Esos tipos que son buenazos, que hacen gauchadas, que Sí. fogón, asado, nadan el baile, toca y canta, y que, o sea, tiene muchísimos amigos, ¿viste? Así que estamos muy dolidos por la situación. Hay Sí. personas que están con miedo, hay personas que han agarrado más coraje a partir de lo que está pasando al Mauri. Ahora estamos haciendo vigilias permanentes hasta que le den pedimos la liberación porque Sí. la causa es completamente justa, o que le den por lo menos la domiciliaria. Le negaron la prisión domiciliaria aduciendo que el hermano no pasó un acto psicofísico porque supuestamente el hermano era egocéntrico. Entonces, por eso sigue ahí preso y están dilatando la situación todo lo que pueden, con todas las tramoyas legales que pueden hacer. Te digo los nombres, la jueza es Claudia Tula y el ¿Cómo, fiscal cómo? es Juan Manuel Sánchez. Repetínoslo, por favor. Claudia Tula y Juan Man es la jueza y Juan Manuel Sánchez el fiscal. Bueno, te agradecemos muchísimo, estimada la nota, y esperamos tener nuevas noticias de ustedes para que nos vayan, bueno, se vaya visibilizando y nos vayan comentando cómo está, por un lado, la pelea por el agua, tan indispensable en todo el planeta. Y por otro lado, la situación de todos los luchadores judicializados por salir a pelear por el agua. Así que te agradecemos un montón, Eugenia. ¿Querés agregarnos algo? Infinitamente el contacto, porque bueno, que estén los ojos atentos en todas partes del país nos ayuda a saltar el cerco mediático que estamos sufriendo en Mendoza con este tema y con el tema de la lucha del agua históricamente. Y realmente es urgente que lo liberen al Sí. Mauri para que se cure su pie y se cure su clavícula y sane sus heridas como corresponde y no en una celda por haber cometido un acto heroico ese día, porque la verdad que no amenazó a nadie, ni mucho menos instigó al monstruo para que prendiera fuego, ni nada de eso. Así es, bueno, un gran abrazo para todos ustedes, Eugenia. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia y muchas gracias por esta comunicación.